los reflejos de tu piel, los reflejos de tu alma, los reflejos de tu piel, los reflejos todos en concreto, perdían su lucidez, perdían aquello que fuera el cintillo de su juventud en ciernes, perdían para algunos aquello que fuera el cintillo de su ego, el cintillo de su fe. La evolución es muy sabia, naces con belleza interna, que si el ambiente no la maltrecha y después de una larga vida, quedará dormida sin sufrimiento al final. La evolución es muy sabia, naces con belleza externa y sus matices, si tu ego y el desviar de sus matices y encima un medio ambiente pulutivo, por factores externos y por factores autoinducidos, no la desgarran, llegará a una vejez en plenitud con los rasgos de la belleza inicial, todavía sin por completo erosionar. Y olvidamos que en general la belleza delicada es a la mujer lo que el rigor y la fuerza de expresión es al hombre. Los reflejos de tu alma, los reflejos de tu piel, los reflejos todos en concreto perdían su lucidez, perdían aquello que fuera el cintillo de su juventud en ciernes, perdían para algunos aquello que fuera el cintillo de su ego, el cintillo de su fe. Posdata, el ego es importante sin llegar al extremo, pero es más importante la autoconfianza. La fe en ti mismo y en tus símbolos no la firmes como letra de cambio de tu físico. De Kafka.